Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película. Para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. ¿Estás juntando? Ahí paró. Seca. Cara, perdón, ¿para que mueva el micrófono. Ay, Estoy juntando las monedas del Vincentera. Acá tenés una, mira. ¿Cuántas tenés ya? Mira, ¿estás coleccionando? Sí, mira, acá tengo el lobo marino, bien argentino. ¿El lobo marino? Sí. ¿De Mar del Plata? De Mar del Plata. Sí. Bien. Tenía el DNI argentino. Sí. ¿El nuevo o el viejo? No sé. ¿Tiene fecha de vencimiento el lobo marino? Sí, no sé el lobo marino, pero tenés, me parece que no, sí. No, lobo marino está la rata. Yo tengo las años. Del Palmar, pero me las olvidé en casa. Tengo dos de esas. Yo tengo tres. Te puedo cambiar si tenés alguna repetida. Late, como cuando sos chiquito, viste, las figuritas. Yo tengo una acá. ¿Qué tengo dice esa? El Pucará de Tilcara. ¿Eh? El Pucará de Tilcara tengo. La moneda del Pucará de Tilcara. Bueno. ¿A vos? ¿Está buena? ¿Cuál te gusta más? A ver, pará, porque me surge la duda. ¿Por qué el Pucará de Tilcara está como un referente en lo que es el Bicentenario? Y a Cristina habría que preguntarle. ¿El que no es argentino el Pucará de Tilcara? Como lobo marino. Claro. O el Palmar. Si está lobo chicos, marino. Chicos, déjense, joder. Poquito ¿en serio me lo están diciendo? ¿Por qué? El Pucará no es argentino. ¿Ah, no? ¿Qué es? ¿Vos decís que viene de antes de la fundación de claro, Argentina? De Argentina como nación. Como nación, es lo que... Pero mucho antes. Ah. Mucho antes. ¿Ustedes se dieron cuenta que construyeron una pirámide donde no existían las pirámides? Yo fui este verano que pasó y me llamó muchísimo la atención. Es una mentira eso. Cuando llegás arriba de todo, hay una pirámide y un cartel que dice que fue hecho en 1960 ese Pucará. Una mentira total. ¿Hace poquito? Sí, uh-huh. Y te cobran entrada encima. Yo no la pagué, pero bueno. Es como ir a Machu Picchu. No es lo mismo. Ni en pedo. Bueno. No sé, no fui a Machu Picchu todavía, pero no es lo mismo. Qué bueno que digas todavía. Pero, es pará, eso. Me quedé pensando en algo. Vos dijiste que no es argentino porque está desde antes. Entonces el dulce de leche tampoco. Ah, buen punto. Porque es anterior a 1810. ¿Y el mate? ¿Cómo anterior? Si ¿y el asado? ¿No fue Rosa la mucama o la cocinera de Rosa? Se le quemó la leche. Claro. Habría que... No sé, me parece que fue antes. Empezamos a dudar de todo. ¿Qué no? ¿El dulce de leche no lo inventó Mastellone? ¿Quién? Mastellone. Es italiano. ¿Como el Fernet? Que tampoco es argentino. ¿No es cordobés el Fernet? No. Uy, boludo, pero... Toda nuestra identidad se está yendo a la mierda. Bueno, menos mal que tenemos el Cinsano bien nuestro. A ver, tendríamos que llamar a un profesor de historia para reconstruir un poco, ¿no? ¿De dónde viene la identidad argentina? El vino. ¿No es argentino? Tampoco es argentino. A ver, igual yo creo que, si vamos a hablar de identidad, creo que uno se puede apropiar de determinados rasgos o cosas que surgen desde de otro lugar y uno se las puede apropiar y ser parte de nuestra propia identidad. Uh-huh. Eso puede llegar a ser. Ahora, que nos pongan el Pucará en la moneda del Bicentenario. En la moneda del Bicentenario como algo bien nuestro, que por un lado uno puede decir sí, pero históricamente no, sabemos que no. Digo, ¿cómo se ha comportado el Estado con los pueblos originarios? Ajá. Matándolos, básicamente. ¿En serio me estás diciendo? Me parece que sí. ¿Alguien sabe otra parte de la historia que yo no me enteré? Y la actual, supuestamente, que les plantan soja en el monte y las desmontan. Es verdad, no, la pero les deben... Hay una ley supuestamente ahora que también protege a las comunidades originarias. Pero lo sacan del monte, pero les deben dar una casa, una vivienda social de esa que está entregando Cristina, que seguramente debe ser mucho mejor que vivir en el monte. ¿Vos decís que te saquen de tu lugar, que te saquen tus cosas, va a ser mejor? ¿Y que plantes soja? El tema es que no queda ni el monte. Claro. ¿Existe bueno, el monte? Pero volviendo a un poco a la moneda. ¿Tenés una? Sí. Queremos ir a comprar algo. A ver. ¿Billete? Tengo un roca. Bueno. Uy, qué feo. Mira, justo hablando de... Tengo un roca. De asesinato de pueblos originarios, campañas al desierto. Aparece. Tengo un roca. Pero, ¿qué querías decir? Perdón. No, lo que quería decir es que ya que estamos tratando de alguna manera cuestionar la moneda del Pucará, ¿por qué no pensamos otros lugares que representen a Argentina? Para poner dentro de la monedita el bicentenario. La piedra movediza. El obelisco. Me sacaste la palabra de la boca. ¿Cuál, Dani? No, pará, más lindo, la estación de Once. Claro. ¿Qué lugar tan argentino es ese? Plaza Miserere. Güemes en Salta. Ahí va. ¿Por qué vamos a ser tan citadino? Porteño. Claro. La piedra de Tandil, dijiste recién. Sí. La piedra movediza que ya no se mueve y que tampoco es una piedra la que está ahí. Yo estuve en Tandil y no es una piedra. Se me ocurre... El dulce de leche. La lapicera. Monzón. El bidé. Ponemos un bidé. Una vaca. No, pensaba en... Un bidé. Sandro, la cara de Sandro. Las villas. ¿No? ¿No es algo argentino? Sí, pero les conviene. ¿Es argentino? No, no. No, pero vos fíjate que también hay favelas. Cuando dicen las favelas de Río, es como algo típicamente de Río. Ahora tenemos un gobierno en Buenos Aires así. Pero la villa está lleno de un montón de gente que no es argentina, así que no es argentino. Ah, bueno. Y el lobo marino. Yo sigo insistiendo con el lobo marino, ¿eh? Quiero el DNI. Pero perdón. El lobo marino ya está en la pobreza. Perdón, me sentí calofrío. Sí, no, se me entró un espíritu maligno. Te vamos a tener que dar un antídoto para que tomes y se te vaya. A mí no, se me ocurren 20.000 personas que pueden llegar a ser parte de la imagen del bicentenario. Los maestros pidiendo aumento, dice Marcela Altelar, que es algo argentino típico. Ah, sí. Bien ahí. Los maestros, los médicos, los trabajadores de la salud. El Che. Sí, también se puede poner un revólver con un gatillo así que esté flojo. La policía. Un gatillo fácil. Policía que te asesina. Entonces sería, no sería un gatillo flojo, sería un revólver con plata. Ah, no, para eso está la moneda. ¿Qué otra más? Cosa se me ocurre? Recién se me había ocurrido una buenísima, pero se me fue. Está bien, igualmente si quieren ver Pucará sin reconstruir, está bueno ir hacia Catamarca, Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta, como el Che. enseñarte, o aunque sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz, con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los niños rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor, no deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Si cruzas a tirar en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua venena del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde virgencito que solía saludar. ¿Qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo, civilización. ¿Y qué me importa? Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Rally Barrio Nuevo, Hey paisano. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Y seguimos en Aguafuertes, ya entrada las 10 de la noche pasada, casi 10 y cuarto me parece, si no me equivoco. Y tenemos una persona invitada al teléfono que se llama Luisa Vecino, es socióloga y docente del Partido Moreno. Y la invitamos para charlar un poco esto que veníamos ya tratando el programa anterior, que es la identidad, cómo construimos la identidad y ver cómo se constituye también la identidad de Moreno, ¿no? Uh-huh. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Cansadita, pero bueno. Cansadita, bien. Bueno, Luisa, justamente en la presentación hablábamos esto, ¿no? Y por ahí desde la visión de tu profesión como socióloga, pensar un poco cómo se construye la identidad. Bien, yo los escuchaba cuando arrancaban y una pregunta que me surge ahí era, bueno, ¿y quién define qué es y qué no es ser argentino? ¿No? Digamos que un poco lo que ustedes planteaban y esa discusión que ahí tenían tiene que ver con una discusión al interior de la sociología, de pensar, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Quién lo define? Y hay como diferentes interpretaciones. Una que impactó bastante en el sentido común y en la escuela y en mi tía, en nosotros, es la idea de que, bueno, que la definimos todos, ¿no? Que hay ahí como una cuestión de que son nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestras creencias, y a partir de hacer una mezcla de todo eso, sale, digamos, el ser nacional, el qué ser argentino, qué símbolos nos identifican, etcétera, etcétera. Ahí hay como un problema, o por lo menos para mí hay un problema, que nos olvidamos de que hay algunos que tienen como mayores probabilidades o posibilidades de definir qué es legítimo y qué no es legítimo, ¿no? Digamos, esa definición que viene del funcionalismo y que cierra bastante bien, porque el que no adhiere a esa idea de ser nacional, con esos valores, con esas creencias, qué sé yo, termina siendo un desviado, ¿no? Por ahí estas discusiones que hemos tenido recientemente con la cuestión de las elecciones sexuales tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, aquel que no está con ciertos valores, con ciertas creencias, es un desviado. La escuela trabajó bastante con esta idea de la normalidad y la desviación. Lo que ahí falta es la pregunta por, bueno, ¿qué pasa? Hay sectores sociales que se quedan por fuera de decidir qué es lo legítimo y qué no es lo legítimo, ¿no? Me parece que por ahí podría haber una respuesta sociológica a esa pregunta, que siempre va a ser una pregunta abierta sobre la identidad, ¿no? Podríamos decir que una parte de la sociedad termina definiendo por todos. Claro, una parte minoritaria, o por lo menos esa es otra lectura que hacen todas las corrientes críticas de la sociología, entienden que hay una parte minoritaria que termina como adjudicándose, ¿sí?, ese poder de decidir qué es lo que sería en este caso la identidad nacional, si queremos seguir con el tema que ustedes empezaron. Y que algunos autores eso lo llaman hegemonía. O sea que hay un sector social que logra convertirse en la dirección moral, ¿sí?, en un momento histórico, ¿sí?, de una determinada sociedad. Entonces ahí estamos en la presencia de la hegemonía, y que el resto lo que hacemos es aceptar eso como algo natural y como algo dado, ¿no? No nos cuestionamos si determinados símbolos son o no son, o deberían ser otros. Luisa, y pasando más al plano personal, dejando esta cuestión nacional de lado, ¿cómo define una persona su identidad? ¿Qué cosas la definen? Bueno, yo lo voy a decir desde la sociología, que es de lo que por ahí... Sí, por supuesto. Algunas cosas podría decir desde lo psicológico, ahí no dejo a otro. Nosotros tenemos que pensar como varias categorías, no sé, pensar la cuestión de la clase, digamos, a qué sector social nosotros pertenecemos, eso nos permite como pensar un primer anclaje en la identidad, ¿sí? No es lo mismo pertenecer a, queremos llamarlo sectores populares, queremos llamarlo clase baja, queremos llamarlo sectores subalternos, no, llamémoslo como queramos, que pertenecer a los sectores dominantes, no es lo mismo, mi constitución personal, mi subjetividad se va a formar de otra manera, ¿sí? Voy a leer la realidad de una manera diferente. El lugar donde vivo, sí, no sé, en nuestro caso somos del conurbano, digo, no es lo mismo, nuestras experiencias vividas no son iguales por ser del conurbano que ser, no sé, de otra provincia, o de ser mismo de Capital Federal. Uh-huh. La generación a la que pertenecemos, sí, eso cruza también nuestra identidad personal. O sea, como hay muchos elementos que van, sí, haciendo a la identidad. Sí, quería pensar algún otro así como determinante, pero bueno, que tiene que ver con todas esas experiencias que nosotros vamos teniendo, no solo la familia, ¿no? Nuestras relaciones parentales, nuestras relaciones con nuestros pares, ¿no? Pensando un poco en los pibes, en los jóvenes. Está bien. Yendo un poquito más por conocimiento, ¿no? Esto de la experiencia que tenés trabajada con los chicos. ¿Vos sentís que ellos pueden construir su identidad sin que haya estos parámetros que antes nombrabas que intervienen a su identidad? No sé si me mezclé todo. No sé, a ver, yo creo que lo que uno sí puede hacer, y me parece que son experiencias que en la escuela, que en el aula se dan y se pueden dar, es tener una mirada crítica con aquello que va cruzando nuestra propia identidad. Digamos, nosotros no vamos a zafar de la clase a la que pertenecemos, digo, de todo esto que vine mencionando, uno no, digamos, no puede evitarlo. Digamos, uno no puede dejar de ser un sujeto social. Sí, lo que puede ser es un sujeto crítico con eso que lo está condicionando. Y quizás hasta poder romper o cuestionar, sí, o resistir a eso que lo está determinando y que lo está haciendo ser una persona de determinada manera. Eso sí se puede, y eso se construye, y muchas veces se puede construir en el aula cuando podemos trabajar con los pibes desde ese lugar de cuestionar eso que parece como dado, como natural, ¿no? Bueno, y sí, siempre fue así. Sí, y bueno, en realidad no siempre fue así. Nos hicieron creer que siempre fue así. En este sentido, justamente tiene un papel fundamental la educación, me imagino, y al mismo tiempo cuando hablabas pensaba en los mensajes que transmiten los medios masivos de comunicación y la publicidad, sobre uh-huh. todo. ¿Esto influye? ¿Y de qué sí. manera? A ver, esto influye... En algún momento la escuela tenía así como la nominación legítima, ¿no? A partir de todo lo que decía la escuela, construía subjetividades. Hoy no es todo lo que dice la escuela, aunque parezca mentira hoy, dice cosas bastante similares a la de los medios masivos de comunicación. Entonces, a veces la escuela termina reforzando eso que la publicidad, eso que los medios vienen a decir. Lamentablemente, ¿no? Quizás el rol de la escuela tendríamos que pensar que tendría que ser otro. Bueno, pero me parece que tampoco tenemos, porque si no, como que colocamos toda la responsabilidad en otro lado porque es más fácil. Ah, sí, los medios, la verdad, que están haciendo estragos con la subjetividad de los jóvenes y no nos hacemos cargo los que estamos en la escuela, qué sé yo. No, no sé si respondí igual a la... A sí. La pregunta. Sí, sí. Sí, Luisa, ¿qué tal? Vanina te habla. ¿Qué tal? Vos que trabajás con chicos y demás, además de lo que decía recién Mariano, del tema de los medios de comunicación masivas y otra, y demás cosas, ¿no? ¿Qué factores ves vos hoy y cómo ves vos hoy el tema este de la formación de la identidad en los jóvenes? ¿Son más vulnerables en relación a estos años y a quizás 5 o 10 años antes? Qué pregunta difícil. No sé a qué apuntan con la idea de la vulnerabilidad de los jóvenes. Si la pregunta tiene que ver con vulnerabilidad frente a lo que los medios proponen, digo, yo no sé si estos jóvenes son más vulnerables que lo éramos nosotros, que yo soy de 30 y pico. Ajá. Digo, no sé si éramos, digamos, somos generaciones que estamos cruzadas por los medios, todos hemos estado cruzados por los medios. En ese sentido, no veo a esta generación de jóvenes más vulnerables que nosotros. Uh-huh. Digo, si ese era el sentido de la pregunta. Y también veo que hay muchos jóvenes que se resisten a eso que los medios les proponen como identidad social. Digo, eso lo vemos también mucho en los barrios. Sí. De pibes que están tratando de hacer otra cosa desde su participación en el barrio, su participación en la escuela, sus expresiones culturales, que están dando cuenta de que quieren construir su subjetividad por otro lado, me parece. Uh-huh. ¿No? Como que es complejo. Sí, sí, sí. Ahora, tratando de corrernos un poco de esta objetividad que plantea la sociología, te propongo desde tu subjetividad, ¿crees que hay una identidad morenense? No. yo tengo problema con creer en esas identidades así tan englobantes, que desconocen las desigualdades y que desconocen otras construcciones que nos cruzan, ¿no? Digo, me cuesta un poco pensar eso. Sí, creo que hay como una identidad, que yo lo mencioné antes, más de conurbano, si se quiere, ¿no? De ser parte de una dinámica propia de una ciudad pequeña que tiene su vínculo con la capital. Ahí sí me parece que hasta uno podría encontrar cuestiones similares con los morenenses, los de Merlo, los de no sé qué, que son parte del conurbano. Pero capaz que viene otro y dice, no, nena, sí hay una identidad morenense, porque moreno se constituyó así, y entonces así, o sea, ¿sabes qué puede ser eso? Es una interpretación sobre la identidad. Está igual bien. Yo no puedo hablar de mi subjetividad porque estoy cruzada por la disciplina, lamentablemente, que me formó. Bueno, Luisa, te agradecemos esta comunicación, que has tenido el agrado de robarnos los minutos en el aire y nosotros robarte tus minutos con tu familia. Así que ya seguramente en alguna otra oportunidad te volveremos a llamar para charlar de otro tema. Bueno, cuando quieran me avisan y no hay problema. Me llaman rápido, temprano, a la noche, qué sé yo, y no hay ningún problema. Bárbaro. Muchas gracias. Listo, un abrazo, che. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la charla para saber un poquito más de la identidad. Me gustó la nota porque se me venían las preguntas a la cabeza y ella ya estaba diciendo lo que le quería preguntar. Ya te estaba respondiendo. Claro, claro. Ya me encanta hacer esas notas, me encanta. Están buenas. Sí. Están buenas. Son por ahí un poquito más difíciles porque tenés que volver a pensar otra pregunta. Claro. Justamente cuando al principio de la nota se me venía a la cabeza esto. Bueno, seguramente hay cosas que intervienen, ¿sí? A la decisión esta de elegir los símbolos nacionales, como que era la charla inicial, ¿no? De, bueno, ¿qué símbolos podríamos poner que representen el Bicentenario? Y justamente esto que decíamos, el estar atravesados por muchas cosas, y sobre todo en estos tiempos, atravesados por estas cuestiones mediáticas que tiene la televisión, ¿sí?, hacen que intervengan también sobre nuestras decisiones. Y muchas veces pareciera que tuviéramos la iniciativa de pensarlo así. ¿Vos decís que tenemos que poner a Tinelli en una moneda de un peso? ¿Cómo pensaron a eso? ¿Se les pasó? ¿Quién sabe? ¿Al dinosaurio Bernardo? Veámoslo, ¿sí? Veámoslo. Che, esta cosa que estamos haciendo acá se llama Aguafuertes. ¿Lo estás escuchando por la 90.1 FM Moreno? Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Viene No Te Caigas con Canción para Verte. Ya lo tengo decidido, este verano no voy a tomar tu mano porque ya me ha lastimado demasiado. Gente deambulando sin saber a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Ya nadie siente lo que dice, ni dice lo que siente. Cantar a la mujer es hermoso, cantarle a la vida también lo es. Decirle la verdad a la gente es algo que guardas en tu mente. Canción para verte. Muy, muy bien. Canción para verte. Canción para verte, muy muy bien. Canción para verte, muy muy muy bien. Huichillos, nos cooperamos, salimos de lo malo, del robo, del engaño y de niños matando, casos de violaciones, abusos y maltrato. ¿Qué pasa con la gente? ¿En qué está pensando? ¿Qué pasa que se mienten? Ya parecen dementes. Así que nena, vente, vamos a caminar frente al mar. Ese pozo ya huele muy mal. Canción para verte. Muy, muy bien. Canción para verte. Canción para verte, muy muy bien. Canción para verte, muy muy bien. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Décimo tercer encuentro regional de mujeres del oeste del Gran Buenos Aires. Los encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Me mandaron un mensaje de texto a mi teléfono, Eli. Ah, sí, que te estaba sonando hace un rato. ¿Por qué no lo pones en vibrador? Yo te iba a decir lo mismo. Porque me da cosita. ¿Qué te da cosita? Si vos lo escuchás. No, pero sí, no, me da cosita que me vibre. Sí, me pones de chuchito. Sí, hay una película de Adrián Suar que participaba Fabio Posca y decía... Vértigo en la cólera. Claro, algo así. Por ahí, sí. Pero bueno, él y Maxi me estaban preguntando por los teléfonos de la vía de comunicación acá con nosotros. ¿Alguien lo sabe? Yo no me la sé. ¿Vos te la sabés, Vani? A ver si me acuerdo. Si querés comunicarte con nosotros, llamarnos por teléfono, dejarnos un mensaje y hablar, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto. Como está sonando en este momento, alguien que parece que ya sabe el número. A ver, chequenlo mientras yo repito. Al 1561-5403-59. Y también me preguntaban por las vías de comunicación a través de internet. Sí, lo pueden escuchar aquellos que tengan internet en su casa o se van a un ciber por ahí. Yo qué sé, viste, muchas veces uno dice... voy a ver una obra de teatro o una banda en Capital y es tarde. Entonces, ¿qué haces? ¿Te llegaste temprano porque saliste de la facultad y no sabes qué hacer? ¿Te metes a un ciber? Pones www.blogspot.fmmoreno.com.ar. Ahí está. Se me bloqueó. Ah, mira, ¿y algún otro medio más para comunicarse con nosotros? Y nos pueden dejar mensajes en el Facebook, que es Aguafuertes. Y si yo tengo Fivertel, ¿también puedo mandar mensajes? No, ya no. Ya no. Creo que surgieron unos problemas, no sé si lo habrán solucionado el tema ese. Bueno, voy a leer un mensaje. Que llegó al 1561-540359 poniendo voz de locutor como Vanina. Perfecto, Víctor, atentísimo lo tuyo. Hola, soy Mirta Legrand, chicos. Mirta, nos debe estar escuchando por internet. Y los escucho siempre, dice. Nos escucha por internet, Mirta. ¿Cuándo nos invita a cenar, Mirta? A almorzar. Nosotros no podemos. Yo al mediodía trabajo, así que no puedo. Voy a tener que ir yo sola y después vamos a cenar todos juntos. Pero yo no quiero ir al canal, yo quiero ir a la casa a cenar. No, yo no dije al canal. ¿Y por qué entonces almorzar? Porque al almuerzo es más lindo. Bueno, ¿qué dice Mirta? Mucho, me voy a dormir mal. Dice que cree que el símbolo de identidad argentino es un ario educado en un colegio sajón, o sea, rubio de alma y piel. Me hace acordar como Mickey Vainilla, ¿no? personaje de Capusotto. Que es Mirta Legrante, parece. No sé, el mensajito que me mandó Mirta. Como que me vino. A mí por los bigotes me hizo acordar. Los bigotes de Mirta, ¿no? Sí. ¿Y los bigotes de Macri dónde quedaron? Los tiene Mickey Vainilla. Bueno, el fin de semana. Hay muchas cosas para hacer. ¿Cómo se viene el fin de semana, Víctor? ¿Qué van a hacer el ciclo de funciones de teatro del Tercer Cordón que ya estuvieron todos los sábados anteriores? Así es. Presentándose en la Plaza Doctor Wuhan, ¿sí? Y agregaron algunas nuevas fechas, ¿sí? Mañana 21 van a estar haciendo función a partir de las 16, ¿sí? Pero no conforme con todos los sábados, agregaron una función para el domingo 22, también a las 16 horas. Por si no puedes un sábado, te vas un domingo a ver a Tercer Cordón Teatro y queda el sábado 28 para hacer el cierre de este ciclo de funciones de esta gente que ha venido a estar con nosotros en varias oportunidades. Así es. Este me lo recomendaron para mí, dijeron, bueno, fiesta careta, el sábado a las 20. ¿Qué dice? ¿Hasta el domingo a la 1? Exacto. Y sí, porque es careta. Hasta, es careta, o sea, hasta la 1. Fecha para que te vayas, horario, perdón, no fecha. Ah, bueno. No, lo que pasa es, de 20 a 21 puedes estar careta, después lo que venga. Lo que dé. ¿Por ya, qué me miras así cuando decís eso? Este, el lugar es en Morena Bar. Buchar, esquina Alcorta, Moreno. Así es. Va a estar tocando No te caigas, Tenue, Gente enferma, con una entrada general de 5 pesitos, así que baratito, una linda fecha para ir a salir a tomar algo con amigos. La canción que estamos escuchando hace un rato era Canción para verte, No te caigas, así que si te escuchó, ya sabes lo que tenés que hacer mañana. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, mañana también sábado, a partir del 1:30, Tócate de Tilo, Instinto Brujo y Del Goyete. El lugar es en el pool de Ituzaingó. Ajá. Y bueno. ¿Junto a quién? Ah, ya los dije. Ya los dije, ya sí, lo dije. Puro rock and roll, rock and roll. Sí, el pool, el pool de Ituzaingó está ahí cerquita de la estación, se pueden ir hasta allá los que les gustan viajar, ¿no? Así es. También va a haber encuentros culturales, Pura Vida y Abelardo en el Transformador mañana a partir de las 21 horas. El lugar, como ya les dije, el Transformador, su dirección es Casero 200 Aedo. Así que vayan, que Abelardo hace lindo folclore, para el que le guste el folclore. Y Pura Vida, una banda de música andina que estuvo en un encuentro de Sicuris de Catones que realizaron en el local de Proyecto Sur. Yo la vi, la recomiendo, me encantó. Me rompió la cabeza, muy buena propuesta. Y la propuesta es gratis. Es gratis. Es gratis, a la gorra en realidad, sí. O sea que... Sí, bueno. Que está bueno que si las bandas están buenas, dejar unos billetes, ya no monedas, porque ya la moneda no podés ir y dejar tu roca, vos que tenías un roca recién. ¿O no? Tengo una roca que traje de cada viaje, siempre agarro un... Sí. Yo coleccionaba piedras cuando era chiquita. ¿Qué más hay? Tiro confesiones de rato, chicos. Confesiones de invierno. Bueno, ¿cuándo es? ¿Mañana? Sí, mañana toca la Chirigota Social Club. Ciudad Vitecos. Y de Diegas a No Vocals. Así es. Es una fiesta subversiva, dice. Como la remera de Víctor. Está subversivo hoy, ¿eh? ¿Viste? Con remera y tirada, sí. No me toques, Vanina. No me toques. Está, ¿cómo estamos hoy, eh? No se puede. Yo me voy, chao. Esto es para vos. Vení acá, dale, seguí leyendo. ¿Qué más hay? No, ¿dónde Jamaica, es esto? África 3. Ah, ya, pensé que... No, termino todavía. Chirigota. Fiesta subversiva, esto es en Arlequín. ¿Sí? ¿Biblioteca Arlequín? ¿Se convirtió en una biblioteca? No, Biblioteca Arquitectura, corazón. Ah, no, es que no veo nada. Biblioteca Arquitectura de Moreno, esquina Guatemala y Roset, a las 23 horas. Ahí está. Como les decía anteriormente... cuando interrumpí a mis compañeros, Jamaica África 3, sábado 20 de agosto del 2010, ¿sí? Estarán tocando Hermanos del León, Reggae, Road y Dub, Tierras Negras, Percusión y Danzas del Oeste de África, DJ Bola Houset. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? No. Bueno, pero no sé inglés. esto en Cusca Rizum, bar cultural. ¿A qué hora, y la dirección no tengo, pero es a las 24 horas. Muy bien. ¿Y la entrada? De 10 pesos. No sé, porque me corrieron ahí la agenda. De 10 pesos es la entrada. Te puedo decir que mañana toca Sin Sol a partir de las 21 horas. Ajá. ¿En dónde? En el pool de Ituzaingó. Muy ¿sí? bien. Sí, en la dirección, ya que estamos. Es Rondó 48, a media cuadra de la estación, obviamente. Perfecto. Y bueno, y para mañana a las 0:30 tenemos Metal. Uy, Metal, toca Osario en vivo. Muy ¿A vos bien. Te gusta el metal? A mí me gusta el metal, la verdad que sí. Tengo que reconocerlo y con mucho gusto. El lugar es en La Panadería, Paraguay y... Mitre. Mitre, Morón. Está bien, Paraguay y Mitre, Morón. La entrada sale 12 pesos. Muy bien, ¿junto a quién van a estar tocando? A Trust y a Cabrero. Muy bien. En su debut. ¿Qué vas Cabrero? A estar debutando, Cabrero. Mira Cabrero. Mira acá. Y para ir redondeando un poco de agenda, porque tenemos mucha agenda más y vamos a recordar otras fechas, vamos a ir cerrando con esta y, dale, y dale. Escuchamos un tema, ¿les parece? Me parece. Se armó. Qué lindo, ¿eh? Se armó que hace muy poquito estuvieron acá en el estudio. Van a estar tocando en Ramos Mejía, es a partir de las 20:30, el lugar 22:30. El lugar es Cerveza Club, Avenida de Mayo 1881 en Ramos Mejía. Van a estar junto a sus amigos de Zambalá y Indahue. Muy bien, la entrada anticipada, ¿cuánto, Víctor? 10 pesitos. ¿Y en puerta? En puerta 15. Perfecto. Así que una linda propuesta para salir a ver un poco de buena música. Bueno, y para cerrar con esta agenda, entonces vamos a escuchar un tema de Las Pelotas, Shine. Todo se acaba de derrumbar. Agua Fuerte. No, yo me voy a morir joven y es injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, joven, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. ¿Vas a mandar saludos a Vanina? Sí. ¿A quién? Y le vamos a mandar a Romina. ¿Sí? Romina, mi prima que está cumpliendo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Me imaginé, porque siempre que mandas saludos es porque hay que cumpleaños. Pero tengo gente de cumpleaños, en septiembre se viene mortal. Vos conocés mucha gente, por eso. ¿Decís? No, yo creo que la gente que conozco cumpleaños... No, y callate, muchos amigos Víctor. En Facebook, dice Víctor. Es mi Víctor. Prima, no es mi amiga de Facebook, es mi prima. De Facebook. Se pueden comunicar al 466-6559 o al 011-15... 6154-0359. Ya llegó la gente de Mixtura, que en unos instantes nomás va a estar tocando unos temitas acústicos aquí en el estudio. Y en este momento estamos a punto de tener una charla con... ¿No? ¿No estamos a punto? Bueno, vamos a intentarlo, a ver si sale. Marcá vos, Víctor. Víctor. ¿Qué pasa? ¿Qué dice que no? Pero apretá bien el botón, Víctor. Bueno, si vos apretás bien el botón, podés sintonizar la 90.1, escuchar Aguafuertes. Te hacemos compañía como hasta las 0 horas. ¿Sí? Aproximadamente. Uh-huh. ¿Sí? Víctor, marcá, no boludíes. Dale, boludo. Estoy acá estirando como un perro. Che, ¿cuántos años cumple Roxana? Era Romina. Romina o Roxana. 16 años cumple Romina. Así que espérenme que yo en un ratito estoy llegando. A ver qué pasa. Por favor, verifique su número de tarjeta y clave personal. Marca bien, loco, dale. Marca bien. Se está divirtiendo, es lo importante, ¿no? Se caga de risa. Bueno, vamos a poner un tema, ¿te parece? Y vemos qué onda. O si no, ¿sabes, Cris? ¿Podemos llamar a Luis? Sí, porque íbamos a hablar con Luis también. De té de tilo. Estamos como adrenalínicos, ¿no? Sí, a full, así. Bueno, tenemos de todo y nos queda poco tiempo ya de programa. ¿Qué hora es? Es el problema, ¿no? ¿Viste cuando uno... que mucha barca? Lo tengo yo el número. En la agendita está. Por favor, chicos, por Pero, favor. Pero bueno, ahí vengo, chicos. Sigan hablando. Trae ahí está. Ahí está. En la T, busca A, B, C, D, T. Té de tilo, dice Luis, y está el teléfono. Mientras tanto, caro seca. ¿Qué cosa? ¿Qué está seca? ¿Qué está cara? Todo está caro últimamente. No, no. ¿Pucará o solcito? ¿Vos qué querés? No sé. ¿El sol es argentino? ¿El sol es la identidad nuestra? Luminosa, fulgurante, brillante. Guerrera, pues, guerrero. El sol en la bandera, ¿o no? ¿Ah, sí? ¿No por ese lado? No sé. Pero bueno, recién en la agenda estábamos comentando que Té de Tilo, Instinto Brujo y Del Goyete va a estar tocando mañana en La Morena desde la 1:30 de la mañana, ¿está bien? ¿El Exacto. horario? Mariano, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Qué tal, Luisito? Ahí está, mirá. Ah, Luis. Luisito. ¿Pero qué me decís, Mariano? ¿De qué lado me dijeron Mariano? Vos sos Mariano. Yo soy Mariano. Buenas noches, Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cantante de Té de Tilo. Che, está mal la fecha. ¿Por qué? A ver. Y porque, bueno, Del Goyete no toca al final. Ah, bueno. Quedó bueno. La publicidad. Pero bueno. Toca Sin Sol, Lobo, que creo que son de... Sí, Lobo lo tenemos. ¿Lo tienen? Bueno. Y Sin Sol, Té de Tilo. Té de Tilo, Lobos. Sí. Y Sin Sol. Sin Sol también lo dijimos. Moreno. Sin Sol, sí. Estuvieron acá visitándonos hace un tiempo, Sin Sol. Sí, sí. Y bueno, ¿y se hacen el pool en el Ituzaingó? Sí, sí, eso está perfecto. Ah, bueno. Ah, perdón. Sí, yo dije Moreno en realidad porque estaba leyendo mal. Las disculpas del caso. No, todo bien. Mañana entonces en el pool de Ituzaingó. Sí, a Luis... partir de las 21 horas... Están sí. invitados, están escuchando. Sí. ¿La entrada? Entrada 5 pesos y en la puerta la cobran 10 pesos. Muy económica. ¿Se puede conseguir anticipada a dónde? Sí, a los chicos de la banda, a nosotros y las demás bandas. Buenísimo. Repitamos entonces para que quede claro. Té de Tilo, que son ustedes, Lobos y Sin Sol, ¿no? ¿Es así? Seguro. Perfecto, entonces. Bueno, ¿cómo se prepara la banda para la fecha de mañana? Y tranca, ahí estuvimos ensayando un poco. Vamos a ver si hacemos un poco de los temas viejos. Estábamos haciendo muchos temas nuevos. Nuevo me refiero a temas viejos también, pero bueno, de los últimos. Pero vamos a hacer los primeros con los que arrancamos la banda. Ya cumplimos 3 años. Mira, vamos a ver si podemos festejar ahí. ¿Ya tocaron ahí en el pool? No, es la primera vez que tocamos. Es la primera vez. ¿Tiene alguna referencia? ¿Alguien les comentó algo del lugar? No, la verdad que no. Vamos mandados, así que... Pero supuestamente dice que se pone bueno, tiene un par de mesas de pool, se puede quedar por la noche. ¿Qué más se puede pedir? Un poco de banda, pool y con las demás. De birra, qué sé yo. Che, Luis, y la última vez que hablamos estaban en proceso de grabación. Sí. Pues ustedes tienen un demo, bueno, ya que tiene, vos dijiste que la banda tiene 3 años, creo que el demo más o menos tiene el mismo tiempo, menos, ¿no? Sí, en verdad sí, una grabación del ensayo que tenemos. Bueno. Queríamos grabar algo como la gente, medianamente. Claro, ¿y cómo anda eso? Y eso recién ahora como que está levantando un poco con las ganas por el tema que vos sabés que nos quedamos sin los violeros viejos, ahora tenemos 2 guitarristas nuevos, 2 violeros nuevos. O sea que fue volver a empezar de vuelta y también para bien, o sea, queda mejor por ahí. El tema es ver qué es lo que vamos a grabar y dónde lo vamos a grabar. ¿Que son mejores los violeros nuevos? Y no sé si son mejores, pero le dieron otra... ¿Otra onda? Claro, otra onda. Claro, no, siempre pasa. No es que quisimos que los temas los saque igual, sino que le pongan lo que le salía. El toque personal. Claro. Está bien. Che, y los temas nuevos que mencionabas, ¿por dónde vienen? ¿Por el blues? ¿Por el rock que hacen? Que por lo menos que hicieron esos temas que tenían grabados anteriores. Y creo que por el lado del chamamé, mirá. ¿Tanta onda le dieron los violeros nuevos? Sí, un giro. Pero está buenísimo, es verdad, chicos, un chamamé. ¿En serio? Sí, y la verdad que lo tocamos 2 veces y es como que le gustó a la gente. Aparte, fuera de lo que es este tiro, ¿viste? Claro, este claro. Rock and roll cuadrado. Pero bueno, un chamamesazo. ¿Por qué todos los músicos hacen el estilo de música que hacen ustedes? Dicen cuadrado. ¿Qué es lo cuadrado del rock and roll en ese sentido? Y las notas, porque 2 o 3 notas, a eso me refiero yo, que tengo 0 idea de música. Cuadrado, 2 o 3 notas, un par de palabras, y bueno, un buen ritmo, por ahí queda lindo. Bien. Cuadradito para bailar también, 2 o 3 pasitos. ¿Y en el caso de las letras también van cuadradas? Las letras... ¿O son más circulares? Y más por el lado de lo que te ata tu señora al salir de tu casa y la joda, por el lado del chamamé. Se basa en eso, por ahí cosas que le pasan a los chicos y van escribiendo cada uno el mambo, ¿no? No es nada particular, sino que lo que sale. Bien. Bueno, Luis, muchas gracias por estos minutitos, te agradecemos por esta comunicación y recordamos mañana entonces, sábado 21 de agosto, con... Sin Sol, Lobos. Y Te Detilo. Instinto Brujo, una banda acá de Catona. Instinto también. Brujo, sí. Bueno, y nosotros. Sí, el 25 de septiembre estamos tocando en... ¿Dónde es? En el Encuentro Quilmes, y Ituzaingó, pero por colectora vendría a ser. Sí. Ah, bueno. Así bueno. Bueno. Vamos a estar atentos. Muchísimas gracias y gracias por el aguante, che, por llamar. Un abrazo, Luis. Dale. Hasta luego. Suerte, nos vemos. ¿Se cortó? Cortó. ¿Qué pasó? Bueno, recordamos entonces mañana, sábado 21 de agosto... Te Detilo, banda la que vamos a escuchar junto a Sin Sol, Lobos e Instinto Brujo. Levanto una cachorra, por Belgrano voy a ir, por Belgrano. Pero la milonga esta vez no me dejó reír. Poca parla media ella como para confundir. Después de unas largas copas locas, mi suegra le caí. Ella quedó prendida de mí. Ella quedó prendida.

mientras los chicos tocan y dejar un mensaje a ver qué les parece esta banda que va a empezar a sonar en instantes nada más, pueden hacerlo llamando al 4666-559 o mandándonos un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Bueno, chicos, buenas noches, gracias por venir antes que nada. ¿Cómo andan? Bien, che, muchas gracias. Yo soy El Garza, cantante mixto. Gracias por invitarnos. No, por favor, un gusto que hayan venido. Y bueno, antes de empezar a tocar, ustedes antes de venir acá estaban, el viernes que vinieron, tenían una fecha en el Teatro Marechal al otro día. ¿Cómo les fue? Esa fecha, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos otra vez. No, la fecha la verdad que salió mejor de lo que esperábamos. Con la publicidad ustedes nos dieron una mano también. Fue bastante gente, convocamos ese día 100 personas. Y para nosotros, ser acá en Moreno, la verdad que estuvo muy bueno. Tocamos con Del Goyete ese día, sí, muy lindo, sí, chicos muy copados. Amigos nuestros que se coparon para esa fecha también. ¿Tuvieron otra fecha más por lo que estuve viendo así en... Sí, estuvimos tocando... Están tocando bastante seguido, ¿no? Sí, a pesar de que el invierno generalmente no se toca tanto, estuvimos bastante seguido. Estuvimos el 14 y el 15, el sábado 14 y el domingo 15. Se empieza a poner lindo, digo, esta época del año para sí, tocar más seguido, para ir a recitales, ir a ver bandas. Esperemos que esta segunda estamos entrando en calor para la primavera. Vamos a ver qué pasa. Lo bonito, al aire libre. Primavera, sí. Ya costó la parte difícil que es el invierno con el frío, que hasta sí, nosotros nos daba poca ganas de salir. Igual la gente muy copada acompañando a la banda siempre, ¿eh? Sí, en verano. Bueno, me parece que no tenemos más palabras nosotros, por lo menos, para que empiecen a regalarnos algunas canciones. Muchas gracias por acercarse nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a empezar con En Este Lugar, que es el nombre del disco. Ojos solo comienzas a ver, creando tu historia loco por primera vez. Tus pasos te cuestan y comienzas a andar. Se pone difícil, pibe, en este lugar. Caballo de hierro, salís a recorrer, gastando puntines, tope, sin querer volver. No te preocupes, yo te voy a cuidar, y cuando lo necesites, yo te voy a alentar. Cuando seas libre, tú podrás observar que aunque sea difícil, hoy te puede viendo qué es lo que vas a hacer, y por aquel camino que quieres recorrer. Y no corras, ve despacio, que hay mucho por andar. Se pone difícil, pibe, en este lugar. Cuando seas libre, ojos solo y comienzas a ver en este lugar, creando tu historia loco por primera vez en este lugar. Tus pasos te cuestan y comienzas a andar en este lugar. Se pone difícil, pibe, en este lugar, y en este lugar. No, en este lugar. Mixtura, no es solo rock and roll. Eso es Mixtura en Aguas Fuertes. Mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Bueno, chicos, ustedes dirán, ¿con qué seguimos? Bueno, y seguimos con el segundo tema del disco, que es Esperando el 14, dedicado a la gente del barrio 25 Lomas y toda la gente que va para ese lado. Buenísimo. Quería aprovechar para pasar el chivo de la página de la banda, si quieren mirar, que es www.mixturarock.com.ar. Perfecto. Y ahí encontramos información. Toda la info de la banda, próximas fechas, fotos, videos. Pueden escuchar el CD también. Pueden bajarse el demo y el disco, pueden bajarse los dos. Dejar saluditos. Eso es bueno. Puteada, hay como cuántas visitas, ciento y no sé cuántas visitas y dos firmas de Jarno. Pónganse las pilas, visiten y firmen, sí. Que se critiquen. Bueno, cerramos con esperando el 14. Seguimos con Esperando el 14. A ver. Ya no tiene más sentido estar colgado de esas cosas que ayer me hablaban de vos, y no voy a quedarme hundido en esta mierda que todos estos años yo pensaba que era lo mejor. Quizás hoy me encuentro solo, pero solo estoy mejor. Que esto me gusta, no cometo el mismo error. Quizás hoy me encuentro solo, pero solo estoy mejor. Yo ya no creo en el amor. Ya no creo en el amor. Ya no creo en el amor. Ya no creo en este amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo ya no creo en este amor. Encuentro solo, pero solo estoy mejor. Creo que esto me gusta, no cometo el mismo error. Quizás hoy me encuentro solo, pero solo estoy mejor. Yo ya no creo en el amor. Ya creo en el amor. Yo ya no creo en este amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor, en mi amor. Yo ya no creo en el amor. Muy bien, seguimos con Mixtura entonces. Chicos, ¿alguna fecha próxima? No, por ahora no, porque ya te digo que estamos tocando bastante seguido lo que es el estos últimos meses. Había leído justo que en Arlequín estuvieron tocando. Sí, estuvimos tocando el domingo pasado, aprovechando que el lunes era feriado. Y al menos por ahora no, porque estamos esperando, como decía el Garza, esperando el 14, esperando la primavera, que venga un poquito más el calor. Sí. Así podemos empezar de nuevo a tocar. Y aparte, perfecto, recuperándonos también, porque sí, el fin de semana, sí, largo nos dejó medio... Claro, hace poquito estuvieron ahora, el domingo pasado. Frío, la gripe, recién recuperamos un poquito el habla acá, porque ayer sí estábamos... Estamos toda la semana nebulizándonos para venir hoy acá. Bueno, muchas gracias, nos sentimos importantes. Sí, muchas gracias por la invitación. 15-61-54-03-59, o podés llamarnos y decirnos algo al aire, quizás hablar con los chicos de Mixtura, el 466-6559, antes de que se nos vayan del estudio. Esto es Aguafuertes, y hacemos un temita más, no sé si les parece. Y nos como despedimos para ir con un temita más. Sí, cerrando. Justo. Amame o diame, primer corte del disco. Bueno, a ver antes de empezar y que pongamos a la garra nuevo, repitan los medios de comunicación con ustedes para que la gente interesada... Sí, pueden visitar la página, que es www.mixturarock.com.ar, o pueden comunicarse por mail a mixtura6@gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Perfecto, bueno, para la gente que está escuchando ya lo sabe entonces. Y contratación. Corro porque quiero tu amor, pero es solo un espejismo. Quiero saber cómo sos, tenerte entre mis sábanas, sentirte y acabar para volver a empezar. Sentirte detrás del mar, azotar como lo hace un sol. Máquina, pero sé que te gusta así. Acariciar tu cuerpo, besarte con mis dedos, morir dentro tuyo. Pero es solo mi imaginación. Algo te atrae de mí, te gusta verme así. Quiero descubrir tu amor, pero es solo un espejismo. Sentirte detrás del mar, azotar como lo hace un sol. Antes no era una máquina, pero sé que te gusta. Así, ámame, ámame, ámame. No soy el mismo de ayer. Ámame, ámame, ódiame. Ámame, ámame, ódiame. Ámame, ámame, ódiame. No soy el mismo de ayer. Amame, amame, oh. muchas gracias. Aplauden afuera. Con lo justo. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos muy bien. No, chicos, muchas gracias a ustedes por estar, por haber venido y haber hecho esta demostración de lo que hacen ustedes, de su música. Estamos atentos a cualquier novedad que haya para la primavera. Sí, será, le estamos avisando. Muchas gracias a ustedes y esta posibilidad que le dan a todas las bandas. Recién estuve escuchando a usted de Tilo y eso está buenísimo a todas las bandas que somos de acá, de la zona de Moreno, uh-huh, del oeste, que se preocupen por nosotros. La verdad que eso está muy bueno y vale la pena decirlo. Bueno, gracias. Muchas gracias. No hay muchos lugares que tengan la oportunidad. Ahora Moreno está cada sin lugares para tocar. Sí, tampoco. Es recurrente eso. Lo dicen muchas bandas. Bueno, esperemos soluciones prontas y que sigan así, chicos. Bueno, nos despedimos gracias. Y bueno, como tenemos que vender, tenemos el aire no es tan gratis después de todo. Vamos con ¿qué pasó? Pero vos rompiste con todas las emergencia, cosas de la radio. Perdón, antes de que se vayan quería leer unos mensajitos que llegaron. Hola, mixtura está muy bueno, los felicito, soy Néstor de 25. Bueno. Dice, así que bueno, gracias Néstor. Saluditos. Ahí los estábamos escuchando. Hola, soy Valeria, un beso chiquito para el Garza y y un aguante muy grande para mixtura que los sigo siempre. Bueno, muchas gracias, Valeria, el nombre. Muchas gracias, Valeria. Quería aprovechar, ya que estamos estudiando, quería agradecerle a mi ahijado que me prestó la guitarra porque la mía se rompió la cuerda. Por eso estamos con esta guitarra. Néstor de 25. Gracias, ahijado. Bueno, valió la pena, ahijado. Ahora sí, Marian, ¿puedo? Listo, vamos a vender entonces. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro, un producto de Barrick Gold Company. Panadería y bodega Al Pan Pan y Al Vino Vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega Al Pan Pan y Al Vino Vino. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor es uno de los tangos más característicos del cancionero rioplatense. La letra está compuesta por Homero Expósito y la música es de su hermano Virgilio. La interpretación más célebre hasta el momento de este tango fue la que hizo Roberto Goyeneche, bajo la batuta del maestro Atilio Stampone, que registra la intensidad y el sentimiento que su autor esperaba plasmar. Este tango tiene como temática los desengaños amorosos y el sufrimiento que desencadenan. Se dice que el autor plasmó su propia experiencia en la letra de este memorable tango. Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. El Portón. El crecimiento y la maduración del grupo desde su formación original en 1994 generaron la necesidad de realizar un trabajo en formato de CD. Ante esta situación, crean Balurdo Record, asumiendo la producción y la distribución de su primer material. Realidad y reflexión en la temática. Color y alegría en la música. Las letras del disco muestran la manera genuina y original las diferentes pinceladas de los cuadros que componen los suburbios del Gran Buenos Aires, describiendo paisajes de miseria y marginalidad en forma reflexiva.

También la ha tocado. ¿Sí? Y tenemos allá afuera, charlando ahí, a Fabián, bajista del Rastrillo, y también no lo vamos a hacer pasar a que hable. ¿No? Pero una linda versión, te digo. Y nuestro operador Martín Pulpo, Paul López, también la toca. A veces se ceba y la no, toca. Pero recién Martín decía que a él le gusta más una que hace Astor Piazzolla. Así. Mira. Sí. Va, que así en realidad, ¿no? O Goyeneche, dice. Con Goyeneche. Con Goyeneche. Sí. No, no. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, pasá tranquila. Vení, ¿cómo estás? Decirle gracias. Nada. Hola. No puedes decirle nada. Che, pensaba, ¿el tango es parte de la identidad argentina o porteña? Rioplatense, me parece que va más por ese lado. ¿Sí? Me parece que sí. Pero en todo caso, porteña rioplatense. ¿No? Porque, no sé, me pinta que en Córdoba el tango... No, bueno, por eso rioplatense. Cuando decimos rioplatense, ¿a qué nos referimos? A Buenos Aires. A las poblaciones aledañas al Río de la Plata. A la ciudad, sí, Montevideo y Buenos Aires. Ciudades, como ciudades, sí, pero qué sé yo, San Isidro también es rioplatense. San Fernando también es rioplatense. Liniers es rioplatense. No. No, no tiene costa Liniers, boludo. Ah, ¿no? No. Liniers es General Paz Sense. Ah. Tiene la costa que tiene Liniers es la General Paz. Bueno, igual calculemos que el alcance que tiene lo que sería el Río de la Plata, lo que sería el puerto, tiene que ver con todo el ramal Sarmiento también, que en su momento fue las vías de comunicación más grandes que tuvo desde el puerto hacia el interior. Y sí. ¿No? Y, sí. Y todos los trenes en realidad. Sí, también el tren de Buenos Aires hacia los pueblos, como era Moreno. Fue un poco lo que empezó a darle vida a esta zona del conurbano, ¿no? Sí, de a poco. Y a los ingleses, sí, que se llevaban las mercaderías, obviamente, ¿no? Porque si claro, hicieron el tren justamente para eso, claro, ¿no? Para llevarse todo. No son tan perejiles. Pero bueno, esta cosa de la identidad que charlábamos en el comienzo del programa, que hablábamos con Luisa y que con Luisa Vecino en la entrevista. Y bueno, tenemos otro entrevistado que iba a venir, pero bueno, lamentablemente no pudo. Tal vez más adelante podamos convocarlo para hablar de otras cosas, no sé. Pero estaba ahí el tema. Llegó otro mensaje de Mirta. No tengo el teléfono acá a mano, pero estaba lindo para si leerlo. Porque inclusive creo que tenía un poco que ver con esto de la identidad, de rebote. Lo leo así, sin tipo... Muy de bien. Rebote. Muy bien. Soy Mirta de vuelta. Mirta Legrand, no. Mirta de vuelta. Mirta, dice. Mirta de vuelta. Solo voy a invitar a almorzar a Víctor, que me hace recordar mucho al mayordomo del personal doméstico traído de un país limítrofe. Bueno, Mirta, te digo, no puedo almorzar a menos que sea un fin de semana, pues la semana al mediodía estoy trabajando, pero yo qué sé, un lunes a la noche... Pero lo pueden grabar el programa. No podés faltar, no podés faltar. Estuviste un mes y medio de licencia y no podés faltar un día. Ahora, yo la pregunta es, ¿te invita a almorzar o que vayas a servir a los invitados? Porque yo no entendí cómo viene la mano en el mensaje. Bien. No sé. Yo creo que almorzar. Por eso no querés decir. Para mí es almorzar. Dice, mira, yo por lo que entiendo es almorzar. Que le haga recordar a otra persona es otro tema, pero lo invita a almorzar. Dice, no, soy Valeria, no. Soy Mirta soy de Huelga. Jordán, ¿no? A ver, analícenlo conmigo. Solo voy a invitar a almorzar. Ya está. Ya está, listo. No, no. Chicos, chúpenla. No, gracias, Víctor. Pónganse en fila, saquen números. Qué fino lo tuyo. 466-6559 o 156154-0359 para los mensajes de texto. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Eligieron algo, Martín? Tenían una tarea, tenían que elegir un tema. Elegido por Martín López y Cristian Becchio, nuestro productor. No, Martín eligió. ¿Cómo vamos a escuchar, Tincho? Lila Downs. Dignificada, dale. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario

No, no, yo creo no. que no. Capaz que de otro lugar. De otro lugar se puede recuperar y hacer un... Bueno, lo que habría que hablar de los Falcons, los famosos Falcons que funcionaban en la época de la dictadura como... para chupar gente, ¿no? Pero porque eso también es parte de la historia de nuestro bicentenario. Ya hablamos de... Sí, sí, el Torino. Ya hablamos del Torino. Ya lo hablamos, Cristian, estás desatento. Tenés, la murga. ¿La murga podría ser parte del bicentenario? No, pero tal vez una moneda con un bombo y un platillo sí puede ser, tranquilamente. ¿Qué? A ver, ¿qué dicen los murgueros ahí atrás? Dicen que sí. Hay muchos murgueros. Y con ahí. Gestos, ¿eh? Vienen con gestos. Vienen bailando. Al... Apa. El bicentenario. ¿Qué tiene que ver con la identidad? Pregunta Cristian afuera. No, si hablamos de la construcción de la identidad nacional, tiene algo que ver. Ahora, si hablamos de la construcción de la identidad individual, ya tal vez no tanto. Igual está bueno porque nosotros generalmente estamos hablando de personas. Y si vamos a la etimología de persona, persona es máscara. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de identidad y nos referimos a nosotros como personas, en realidad no estamos hablando de nuestra identidad, estamos hablando de una máscara que nos ponemos. Ajá. Entonces, sería bueno que... si no, si te parece... Podemos pensarlo desde otro lugar también. ¿Desde dónde decís? Desde muchos. ¿Sabes cómo lo podemos pensar? Dale. Con un poco de música. Por favor. Cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. ¡Qué mole! Cansado de escuchar siempre las mismas frases. mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de Fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de Fiestas Tutti Frutti. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. ¿Abro yo? Abrí vos. Dale. Igual ya abrieron silbando, te digo. Vamos a dejar el tema ahí. Después lo charlamos. Pero ahora está cantando. Así que. Nada. ¿Le pego? ¿Le doy? Y la otra se va a tocar sobre los micrófonos. Bueno, cambien de radio. Se los recomiendo. Por su bien, agarren el dial, muévanlo. ¿Sí? No, sí. Para donde quieran. Esto es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en la radio, ¿no? Esto que tratamos de hacer todos los viernes de las 22 hasta las 0 se llama Aguafuertes. Esta radio es la 90.1. Mentira, no la cambien, déjenla, porque ahora viene rock internacional. Nosotros ya nos vamos, no sufran más. Se pueden comunicar, todavía tienen tiempo para pedir un tema para irnos, por ejemplo, ¿por qué no? Al 15-6154-03 59 o al 466-6559. Recién decían por ahí afuera, ¿por qué Mirta no pide un tema para irnos? ¿Qué pediría Mirta de pediría música? Mirta. Yo qué sé. Mickey Vainilla pediría. ¿O no? Sí. Un hombre que hace pop. Mickey Vainilla o podría ser... A mí me da más como Rafael. Julio Iglesias. Claro, algo por ahí. Por ese estilo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, no sé si. El Paz Martínez. Sí, Mickey Vainilla. Sandro. Che, el otro día fue cumpleaños de Sandro. Ah, por eso había unas fotos dando vuelta por ahí. Chico, ya está, no cumple más. Pero se murió. Yo no sé cómo es el tema. A ver. ¿Escuchaste? Porque se murió, pero cumplió años de nuevo. No. Cuando uno se muere, no cumple más años. Y creo que no. Pero Sandro es inmortal, güey. ¿Sandro es parte de nuestra identidad? ¿Qué Sandro? ¿De qué Sandro estamos hablando? Sandro de América, papá. ¿Cómo Sandro? Hay uno solo. El ¿Qué está todo el tirador, Víctor? ¿Vos querés sacarle el ojo a alguien? No te lo voy a abrochar yo. ¿Sabés que cuando se agarra el tirador así me hace acordar del profesor Jirafales? ¿Me lo enganchás? No te lo voy a enganchar. Bueno. O al maestro Longaniza, no sé a quién. Que se paraba frente a la clase del chavo y se agarraba el tirador. El profesor Jirafales. Tal cual. Bueno. ¿De qué estábamos? En que si Sandro Perdón, me desconcentraron tus tiradores, Víctor. ¿Qué querés que haga? Igual estaría bueno empezar a recorrer las calles de Moreno y buscar esos personajes que encontramos. Yo tengo uno. Siempre, yo tengo, ¿no? Por ejemplo, Yo cuando era chiquita, y no lo vi nunca más, pero hace 2 años que lo vi. Un señor que pasaba por casa y todo el mundo lo conocía, que vendía pan casero. ¿Hace 2 años que lo viste? La última vez. ¿Y cuando eras chiquita me dijiste? Y desde que era chiquita. Desde que era chiquita hasta desde hace que dos años. Desde que era chiquita hace 2 años lo veía, vendía pan casero. Después hay un señor que pasa siempre con un gorrito, no sé quién es, como de traje. Bueno. Pero siempre es de moreno, chicos. Está bien, sí, no, sí. Yo también soy de moreno y circulo todos los días por el mismo lugar. Hay una mujer que anda con gato siempre. Esa la vieron. Yo pensaba en algo con respecto a la identidad y ser de moreno. Pensaba en los edificios, ¿no? Porque el otro día pasaba por un lugar donde ahora hay una panadería. Porque las cosas surgió así. Lo voy a contar para que tenga sentido, porque si no cuento todo. Vamos a comprar sanguches de miga. Para que me acomodo. Bueno, dale. ¿Pero dónde? Y yo dije, ahí, en la Roma. Los más ricos, me preguntaron, ¿dónde son los más ricos? En la Roma. No, no es un chivo esto, ¿eh? Gracias a la Roma por los sanguchitos que nos alcanzó ahora. Qué rico está. Me puse a pensar en la antigua Roma. No sé si se acuerdan, que estaba ahí en la esquina donde ahora hay una panadería. En Mitre y Uruguay hay una panadería. Hay un edificio de esos antiguos con la fachada, la puerta grandota, ventanas. Y yo me acuerdo de ir con mi familia ahí una vez por mes, por ahí, o cada 2 meses, a comer una pizza. Y era toda una salida, un acontecimiento. Y ahora uno pasa por ahí y ve una panadería modernosa con Blindex, que es todo lo que tiene para ofrecer a la vista. Los arquitectos modernos lo único que saben es de Blindex, ¿no? Te tiran un edificio antiguo abajo y te ponen un Blindex. Y también pensaba en Terra Firme, una sala de teatro que está en la calle Belgrano, que funcionaba la primera panadería de Moreno, hay un edificio histórico, que también lo tiraron abajo y pusieron Blindex. Y cada vez que pasás por una de esas casas antiguas te da miedo. Digo, ¿que la se que estaba, en Blindex? Claro, la que estaba frente a la comisaría, que ya se vino abajo porque la dejaron ahí pudrirse, ya están trabajando, seguramente le van a poner un Blindex. Digo, cada vez quedan menos espacios. No sé si con identidad, pero que por lo menos tienen algo. Uno va a cualquier ciudad, claro, a cualquier lugar del conurbano y lo único que ve son Blindex con vidrieras y con la palabra sale, con la palabra sale. Y digo, esa es nuestra identidad de ahora. Como que la estamos cambiando a la que teníamos antes. Sí, en realidad no, como que no hay una protección. O sea, una de las funciones que debería tener un Estado sería esto de proteger. La identidad está desde lo arquitectónico. Y es cuestionable eso de la identidad. Porque vos pensás que en algún momento eso que se construyó vino desde otro lado. Digo. Sí, está perfecto. Pero un edificio que tiene 120 años de antigüedad, que lo derriben para poner. Entonces, habría que retomarlo de lo que hablamos al principio del programa, ¿no? De lo de las monedas y demás. ¿Qué es la identidad entonces? Algo que estuvo, que nosotros adoptamos quizás. El tema es que los edificios históricos... No, que, eso seguro, o sea, que no hay tenemos, punto de discusión. Si no los empezamos a cuidar, estamos en un país donde se tiró abajo el cabildo prácticamente. El cabildo que tenemos hoy en día es un tercio de lo que estaba desde su construcción original. O sea, desde el momento que estamos vendiendo cosas de la naturaleza ya, digo, ya se perdió todo tipo de escrúpulo quizás. Estamos vendiendo los glaciares, estamos vendiendo todo afuera. ¿Y vos pensás que por ahí les va a afectar tirar abajo una casa? No, lo que pensaba en definitiva era esto, ¿no? En las ciudades, el conurbano, los shopping, son todos iguales. Sí. ¿No? Uno piensa, va caminando por Moreno, no tiene nada particular. Ya. Lo poco que tenía lo fue perdiendo. ¿El dique? Bueno, por Moreno, por el centro pensaba. Ah. Merlo, por ahí el centro es igual, Morón es igual. Como que no hay algo que haga particular a una ciudad. Tal vez estas cosas poquitas, que están alejadas. Que están alejadas de la estación de las ciudades. De Álvarez, van quedando. Decir. Pero están alejadas. Claro. Sí. Bueno, y ya quedan pocos. Yo recuerdo haber estado en una exposición de fotografía antigua donde mostraban muchas de las obras que se habían realizado allá cuando se fundó Moreno por el año 1800 y pico. Que quedan pocas de esas. El hospital de Moreno, ya en cualquier momento el Moreno nuevo antiguo, no sé en qué se va a convertir, en Blindex, tal vez. Sí, de hecho hay un proyecto comercial ahí en el medio, uno de los edificios que están restaurando va a ser un bar. Uh-huh. Un bar temático. Sí, igual yo creo que tenemos algo que nos distingue de otros distritos. O sea, el monumento al veterano de guerra de Malvinas con un trompo. Eso nos distingue. Es muy triste. Es tristísimo. Es muy triste. Con todo respeto al veterano de guerra, ¿no? Pero no. Hace poquito lo apresaron en Irigoyen. Ah, sí. Lo metieron en cana. Le pusieron un parado de 2x2. Bueno, pero me parece que también es eso de copiar la imagen que nos da cierta ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que tenés todas las plazas enrejadas. Sí. Y le tirás galletita a los chicos. Totalmente. Pareciera un zoológico. Bueno, acá un poco el ejemplo es ese. En la placita, acá frente a la calle Piovano, alguien escribió un graffiti en el muro ese antivandálico que también nos metieron de prepo. Un graffiti que dice: hasta los pibes enrejan. Pero no hay cárcel, no hay reja que nos pueda contener. Una cosa así dice el graffiti. Porque los juegos para chicos están enrejados como si fueran una cárcel, no sé. Es un castigo ahora, bastante penitencia jugar ahí. A ver, antes de irnos, llegó un mensaje y nos preguntan: ¿y compró o no los sándwiches? No. No, fue en canje. Mañana voy a ir a comprar sándwiches. Bueno, mañana vamos entonces todos a... Mañana lo pedimos. Vamos con la grabación, chicos, miren. Digo. Canje ahí nomás. Me parece que corresponde. Igual yo me refería a la antigua. Ya me lo vas a encontrar. No a la de ahora. No sé cómo después son los sándwiches ahora. Igual el blindas que tiene ahora está bueno. Es de buena calidad. Agradecemos a nuestro operador Martín López, como siempre, por estar acá durmiéndose arriba de su propio brazo, babeando la consola, pero atento cada vez que le decimos: no, eso no es, Martín, y se despierta y nos cambia. Calumnia, Martín, gracias. Gracias, Martín. Estuvimos haciendo agua fuerte, Cristian Vecchio, en la coordinación y descoordinación y producción y quilombos que se nos armaron hoy. Acá en el piso, Mariano Zurita. Al lado mío, Yo quería decir Cristian Castro. Vení, Cristian Castro. ¿Cómo está al lado de Vanina? A ver, canta. Azul, no sé qué cosa se pone la mar azul. Lo conozco. Al lado mío, Víctor Castro. Al lado de Vanina, pero del otro lado, Mariano Zurita. Vanina Vargas, al lado mío. De vuelta. Ahora sí. Y Darío Atardo. Darío Atardo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que sea más ordenado y más cuadrado. Que nos escuchen, que nos sigan escuchando. Sí, igual, a mí me quedó igual el cuadrado esto de tres puntos. Eso es un triángulo. Es un triángulo. Bueno, por eso, el cuadrado de tres notas se me complicó. Hasta la semana que viene, nos despedimos. Fabulosos Cadillac, los condenaditos.